Tengo casi nada, mi amada, para regalarte a ti. Tú no tienes otra cosa, mi rosa, para regalarme a mí. Pero si me das tu vida, mi vida, te regalo un corazón. Un poquito tú, un poquito yo, un poquito tú, un poquitito los dos. Un poquito tú, un poquito yo, tú, un poquitito los dos. Yo no tengo más que mi mundo, para regalarte a ti. Tú no tienes más que tu cielo, para regalarme a mí. Eso no es tan poca cosa, mi diosa, si ponemos mucho amor. Un poquito tú, un poquito yo,